Buenas, bienvenidos, bienvenidas a la onda de Caño Roto, al programa Reconociendo el Barrio. Aquí estamos con unos invitados muy especiales. A nuestra derecha, Aurelio de León, presidente de la Asociación de Vecinos La Fraternidad de los Cármenes. Y enfrente, a Mario Bañón y Jorge Sánchez. Hola, Darío. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas. Bueno, empezábamos con cómo nos conocemos entre nosotros, ¿no? Un poco, yo creo que fue Mario que hizo una llamada a la Asociación de Vecinos. No sé si fue a través de las redes sociales o encontraste el número de teléfono. No, en el yo intenté en el máster de Historia Contemporánea, que yo he estudiado el grado en Historia en la Universidad Complutense. Me interesaba mucho hacer un trabajo sobre el barrio y concretamente sobre el origen en esa política oficial de vivienda del régimen franquista durante los años 50 del siglo XX. Y consideraba que el estudio de este barrio me podía resultar muy interesante para estudiar o para analizar una serie de cuestiones como las migraciones internas durante el franquismo, la política social de vivienda del régimen o incluso ver esas bases, ese germen de lo que posteriormente sería el movimiento vecinal. Entonces, con este objetivo en mente, me puse en contacto con la Asociación de Vecinos a través de aquí, de la Fraternidad de los Cármenes, a través de redes sociales, no recuerdo si fue Facebook, Twitter, y ya conseguí contactar contigo y a partir de ahí pues con el resto de miembros de la asociación. Lo digo de cara a los historiadores que vendrán después, ¿no? De cómo funcionan también las relaciones, ¿no? Al final es algo completamente informal. Yo creo que las personas que nos dedicamos a estos ámbitos de estudio, que tenemos la suerte de poder trabajar de alguna manera con los protagonistas de las investigaciones que realizamos, al final creo que tiene que ser un trato directo, cordial, informal, y a partir de ahí tejer una serie de relaciones que sean fructíferas para ambos, tanto para nosotros, que somos los que nos servimos de los testimonios, en este caso, de los vecinos y vecinas del barrio para elaborar nuestras investigaciones, como para vosotros también, en la línea de una perspectiva diferente, más académica, intentar mostraros cómo concebimos nosotros el estudio del barrio a partir de las fuentes documentales de archivo, a través de diferentes perspectivas y teorías metodológicas que a nosotros en la universidad nos interesan, pero siempre teniendo en cuenta la visión de los vecinos y las vecinas. Yo creo que, Aurelio, nos sirve esta vinculación. Tenemos vinculación con investigadores que se acercan a nuestro barrio, sobre todo de arquitectura, ¿no? Sí. Pero también nos han llegado gente de sanidad, por ejemplo, de temas sanitarios, y vosotros como historiadores, trabajadores sociales. Educación social. ¿Y también eso a nosotros, como para qué nos puede servir esa vinculación con todos estos investigadores, hombre, que se interesan? Pues mira, yo cuando os estaba oyendo hablar ahora de cómo fue el primer contacto, una cosa que muchas veces en las asociaciones no se es consciente porque se está muy preocupado a lo mejor por los problemas más gordos de los barrios y demás, y no te das cuenta que por ahí puede haber gente con otros puntos de vista que te pueden ayudar a resolver esos problemas, pero nunca contactas. Por ejemplo, a nosotros nunca se nos pareció que parte de la solución de los problemas pudieran estar en las redes. Y sin embargo, gracias al estar en las redes sociales y demás, pues hemos tenido muy buenos contactos con vosotros, con otra gente y demás. Y es una cosa que, pues si tú lo miras desde el punto de vista práctico, desde los que entramos aquí al principio en la asociación, parece que lo importante es hacer cosas, porque el barrio tiene este problema, porque tal, porque cual. Y te quedas en el barrio, en el barrio, en el barrio. Y sin embargo, yo creo que aporta muchísimo el tener contacto con gente de fuera del barrio, porque además nos va a dar una visión muy diferente. Porque incluso nosotros a veces podemos ver, hombre, pues mira, hemos hecho esto, valoramos esfuerzos que hacemos porque cuesta mucho, porque los llevamos mucho tiempo haciéndolos y demás. Y a lo mejor es interesante que venga gente con otra visión y nos diga, pues mirad, esto que estáis haciendo, hemos visto estadísticas y cosas más generales en Madrid, realmente que se haga o no se haga, pues no tiene mucha trascendencia, va más con otras cosas. Cosas que nosotros, como no tenemos esa visión de conjunto, y menos visión teórica, que en la universidad a veces puede haber también visión de conjunto, pero también hay mucha teórica, ¿no? Que vosotros también tenéis que salir fuera y coger visión práctica. Es decir, que me parece fundamental. Completamente de acuerdo. O sea, no sé si recordarás que hace ya un año y medio o dos, cuando empecé yo con esta investigación, el primer contacto que mantuve con la asociación, lo primero que hicimos cuando quedamos contigo fue dar un paseo por el barrio, un recorrido, y nos empezaste a hacer, digamos, dar una serie de pinceladas generales sobre la evolución del barrio. Y realmente puede parecer algo a priori, muchas cuestiones muy obvias de simplemente decir, mira, pues aquí este tipo de vivienda unifamiliar pertenecía a lo que se considera el poblado dirigido, etcétera. Yo cuando como investigador estoy viendo un plano e intento trasladar eso mismo y hacerme, digamos, una especie de mapa mental de cómo funciona todo esto, resulta bastante complejo, pero cuando lo ves de primera persona y te lo narra alguien que realmente ha vivido toda su vida aquí, ha visto esa evolución, las diferentes remodelaciones que ha habido en los bloques de vivienda, realmente es algo muy muy útil para nosotros, y creemos que ese ejercicio de ver esa propia materialidad, contactar con las personas que habitaban habitaban y habitan en estos espacios, es algo tremendamente útil. Creo que también es cierto que, pero tanto a vosotros como a nosotros en la universidad, en ocasiones nos puede lastrar el hecho de situarnos exclusivamente en el barrio. Creo que también, del mismo modo que hay que intentar rescatar esa memoria, en este caso de Caño Roto o en el caso de Jorge con Hortaleza, siempre también tenemos que tener en mente relacionar este área de la periferia con otras similares, relacionarlo con otros procesos de más largo alcance, por ejemplo, qué efecto tuvo en otras áreas de la periferia madrileña las migraciones interiores, o qué diferencias podemos constatar, por ejemplo, entre cómo se desarrolló el movimiento vecinal aquí en Caño Roto y cómo se pudo desarrollar, por ejemplo, en Vallecas. O sea, creo que realmente ese ejercicio comparativo, crear siempre esa visión más general, más panorámica, también nos puede ser muy útil. Yo creo que eso sí, efectivamente, es una cuestión bastante interesante. Yo creo lo que planteaba Mario, de cómo imbricar muchas veces esta escala local a la hora de, o esta escala micro a la hora de investigar, pues, un caso de estudio o el caso de los barrios, y muchas veces ser capaz tanto de hacer trabajos extrapolados a otras realidades sociales o de este tipo de fenómenos. Mario mencionaba, pues, la cuestión del movimiento vecinal, el desarrollo urbanístico, pero es que muchas veces incluso escapan a unas lógicas que son meramente nacionales. Es decir, si cogemos al final lo que son muchas veces una pequeña lista de los años 60, 70 y 80 en adelante, es que los fenómenos de lo que fue la reconversión de las áreas suburbanas y las áreas metropolitanas de las ciudades es un fenómeno que no solo es que se dé ya a nivel europeo, que es una cosa que cada vez, pues sí que es verdad que a nivel académico se han ido planteando muchos más trabajos, que efectivamente, pues, la realidad social europea de los movimientos sociales, los movimientos vecinales, o es que inclusive muchos movimientos políticos, los 68 en adelante, tienen una dimensión completamente urbana, que es muy importante y necesario analizar desde esa perspectiva urbana para poder entender la complejidad de estos movimientos, que en muchos casos, por ejemplo, incluso en áreas del socialismo, del comunismo, del obrerismo, abandonaron lo que eran los espacios de la fábrica para desplazarse a otros sitios, pero las propias realidades, tanto norteamericanas como en Latinoamérica, son también periodos, los años 60 en adelante, en los cuales las ciudades sufren auténticas explosiones de su territorio y expansiones, y así movimientos de pugna por, al final, bueno, la gente tiene que vivir en esas ciudades, tiene que adaptarse a esas realidades, las migraciones. Es decir, son fenómenos que tienen una realidad que es bastante coetánea en muchos espacios del planeta y que es bastante interesante a la hora de extrapolarlos. Y muchas veces sí que es verdad, creo que es necesario, aunque no de una forma ingenua, abandonar ese Spain is different, que parece que muchas veces nos centramos incluso ya solo en el propio marco nacional, a hacer cosas comparativas. Y no nos damos cuenta de muchas veces lo saludable y lo interesante que puede ser entender, bueno, o comparar con otras realidades que a priori sociales pueden ser muy diferentes, pero que tienen elementos comunes. Precisamente, perdona que te corte. Oh, no. En el caso italiano se ve muy bien reflejado, porque parece que, al menos en los estudios académicos a este respecto, parece que el caso español siempre, como decía Jorge, se presenta como algo anómalo y muy diferente en un plano urbanístico. Y, por ejemplo, en Italia, el mismo proceso de especulación urbanística que se desarrolla, sobre todo aquí en España, en los años 60, se ve exactamente igual. Allí utilizan un concepto que es el de abusivismo para referirse a todo el mercado ilegal que hay en torno a la vivienda durante este periodo, y cómo algunas empresas intermediarias intentan aprovecharse y sacar el máximo beneficio económico posible. Entonces creo que también hay que intentar dejar de ver o hacer este tipo de análisis desde una perspectiva exclusivamente local, porque incluso en la universidad también se habla de forma peyorativa incluso de historia local, que está muy bien el hecho de... Es como que te dicen, sí, está muy bien que analices este barrio pero, o analices esta zona, pero bueno, estás hablando de esta calle concreta, estás hablando de este sitio concreto, y precisamente la crítica que intentamos hacer nosotros a todo eso, es que realmente nos permite hablar de muchas otras cosas, muchos otros procesos, y no se puede hablar de esos procesos como que vienen de la nada, sino que esos procesos tienen una plasmación material determinada. O sea, creemos que una de las mejores maneras de, por ejemplo, romper con un relato de la transición desde arriba es precisamente hablar de la movilización vecinal y concretarlo en unas áreas muy determinadas. Pues mira, la movilización vecinal en el barrio de Caño Roto, en Hortaleza, en Palomeras, donde sea. Pero muchas veces se tiende a hablar de los grandes relatos, de las grandes figuras, hablar de grandes procesos sin ningún tipo de fuente, sin ningún tipo de plasmación material determinada. Y nosotros lo que queremos poner el énfasis es en, oye, recuperar la memoria de los barrios madrileños, no solamente, que ya nos parece suficiente, no solamente es para, digamos, saber más datos de la zona donde hoy habitamos, residimos y donde nos hemos criado. No, también eso nos sirve para reflexionar sobre otro tipo de procesos que muchas veces no tenemos tanto en mente. Claro, sin tampoco a lo mejor alargarnos mucho con este tema, es una cosa que, bueno, la verdad es que es parte de la sintonía tanto teórica como práctica y de trabajo que Mario y yo compartimos, que es que cuando nosotros nos acercamos a este tipo de trabajos, más allá incluso de las aficiones personales o los intereses que tengamos sobre ciertos tipos de movimientos o de las prácticas sociales de las personas, del cómo vivían, al final también lo que tratamos es de aportar nuevos enfoques y nuevas formas de hacer historia a la hora de preguntarnos, por ejemplo, en el caso de Mario, realmente hay una pregunta que subyace, que es ¿cómo era el franquismo? Sobre todo si, más allá de una concepción de marcos legales, jurídicos, instituciones, al final te vas a esa realidad social y ves realmente que, bueno, el franquismo tenía una dimensión social, por un lado, de cuáles eran a ciertos organismos que trataban de controlar la propia vida cotidiana de las personas, y por otro lado tenías a personas que vivían y cuál era su agencia, a qué se dedicaban a hacer, cómo sobrevivían, cómo hacían su vida, y en cierta manera algo bastante importante a la hora de entender pues lo que luego fue el caldo de cultivo de los movimientos vecinales. Pero al final, incluso dentro de esos grandes relatos o insertos en todo ello, los trabajos que tanto Mario como yo hicimos trataban de dar nuevas dimensiones de entender y comprender qué era o el franquismo o el periodo de la transición, etcétera. Al final no dejan de estar dentro de estas preguntas más grandes. No se trataba de hacer nuestro pequeño proyecto de vanidad y nuestra pequeña croniquita y presentarla sin más, sino que realmente lo que tratábamos era de, bueno, intentar hacer nuestra pequeña colaboración a nuevas formas o nuevas vías a través de las cuales nosotros creemos que se pueden comprender realidades sociales. Y luego, efectivamente, el carácter material de lo que decía Mario. Es muy fácil hacer historia desde solo fuentes secundarias o desde relatos, pero si teóricamente se supone que nuestra disciplina tiene que fundamentarse sobre una base sólida de las fuentes, hay que ir a las fuentes y no simplemente plantear un relato que a nosotros nos gustaría o que simplemente parte de las teorías de lo que nos gustaría comprender, sino que realmente tenemos que fundamentarlo con fuentes. Nosotros empezamos a priori con fuentes documentales de archivo, de visitas a los archivos regionales y demás, y ocurre una cosa que es también lo que ha dicho Mario. Es muy diferente cuando ves un barrio en un plan, en un mapa, en una memoria urbanística de un plan de urbanismo o incluso la correspondencia epistolar de los vecinos, y no tiene nada que ver lo que fue Hortaleza las primeras veces que yo fui, caminé por allí, conocí a sus personas, la gente me explicaba un poco, cambió completamente la dimensión de cómo yo entendía y yo comprendía el barrio, y realmente se me hizo mucho más fácil de entender ciertas cuestiones, de la misma forma que cuando vimos aquel paseo con Aurelio por Caño Roto. Es que ocurre una cosa que a priori en el archivo seguíamos sin tener bastante bien que era ni cómo surgía Caño Roto, ni dónde se encontraban ciertos límites. Y luego hay otro problema con ese tipo de fuentes documentales. Al final registran cosas bastante formales, otras quedan completamente fuera. El chabolismo muchas veces no está bien representado, o las cuestiones de infravivienda, las casas bajas, o las cosas informales. O al final en una memoria te puedes encontrar efectivamente dónde estaba la casa tal, la parcela tal, si pertenecía a propiedad tal. Pero es muy difícil luego, por ejemplo, rastrear cosas como qué hace la gente en su día a día, dónde están los lugares de ocio, cómo vive la gente. Y parece que esas cosas, como no se guardan en las fuentes del archivo, no tienen importancia. Pero si luego nos acercamos a entender cómo pudo surgir el movimiento vecinal, no podemos quedarnos en que en 1964 se aprobó un decreto que permitía la aparición de estas asociaciones junto con otras, las asociaciones de cabezas de familia, etcétera, etcétera. Algo tenía que haber en esos barrios previamente para que se crease una identidad colectiva de barrio o una solidaridad de barrio que hacía que cuando incluso en asociaciones en las que había muy pocos afiliados, hacía una manifestación, se hacía una concentración y salía 4 o 5 veces el número de personas que estaban afiliados. Y eso es lo que al final, pues también en los trabajos que Mario y yo queríamos hacer, era alguna de las dudas que nos suscitaban y que íbamos a acercarnos a estas realidades materiales, y sinceramente creo que fue bastante satisfactorio. Una vez empezamos a trabajar en y con y sobre los barrios, pudimos entender bastante mucho mejor de lo que si simplemente nos hubiéramos quedado en el mero trabajo documental de las fuentes de archivo. Quería preguntaros, porque habéis como abierto el tema metodológico, y habéis hablado de, por ejemplo, me ha resultado significativo esto de la España es diferente, únicamente comparándolo, bueno, con Italia, que muchas veces dicen que es prácticamente nuestro hermano, ¿no? Esto pasa en España, bueno, en Italia también, ¿no? Siempre suele ser. Son procesos que son un poco globales muchas veces. Pero, sin embargo, a lo mejor Italia por su pasado fascista, España por el suyo, vienen estudiosos, sobre todo en arquitectura. Por ejemplo, nos vino uno de Canadá, Cañorrot, los procesos que abre, los siete poblados, esa planificación con participación estatal, público-privada, de planificación estatal, que son muy característicos de aquí. No sé en qué otros lugares también se han producido, ¿no? Porque muchos vienen y nos dicen, gente de arquitectura, nos dicen que un modelo, por ejemplo, venía un arquitecto que había hecho esto mismo, o en no sé qué país era. En Perú habían investigado como que este, por ejemplo, Caño Roto había servido para unos barrios de Perú. Luego hay otra gente que viene que son, bueno, yo ya he hecho algún paseo, algún profesor o profesora de Brasil, y les hago pasear por estos lugares, y claro, para lo que ellos piensan que es la barrios de construcción urbana para sectores marginales, dicen, esto está muy bien. Darnos por un lado, yo no sé en qué momento surge Hortaleza, el barrio de Hortaleza, si corresponde a los siete poblados, en qué momento surge Caño Roto, qué relación podéis encontrar, y también en qué momento es su, porque a lo mejor el subidón de los movimientos vecinales no es el mismo tiempo en Caño Roto que en Hortaleza, ¿no? Me imagino que movimientos vecinales también deben estar surgiendo en Monte Carmelo. Yo estaba viendo que la gente, por ejemplo, ante la ausencia de determinada infraestructura, sobre todo colegio público, se está movilizando, barrios nuevos, aunque sean muy supuestamente muy de clases altas y casi todos llevan a sus colegios a lugares, a colegios privados, pero hay ciertos sectores que llevan a coles a su gente al cole público y se movilizan porque les falta determinadas aulas. Entonces, movimiento vecinal a lo mejor no tiene historia, sino que se produce cada vez que hay una necesidad, ¿no? O, digamos, no tiene historia en ese sentido de que siempre está produciéndose ante necesidades. Y luego esa relación que habláis con respecto al campo histórico general, de historia contemporánea general, y con relación a otros países, ¿no? Porque su temporalidad es distinta, ¿no? Las favelas brasileñas con la infravivienda aquí, pues me imagino que debe haber mucha diferencia, ¿no? Pero también proyectos que a lo mejor se unen. Contarnos. Son muchas cuestiones, voy a intentar agruparlas. En primer lugar, ponía el caso de Italia porque quizá es el más aproximado a la realidad española, pero se pueden buscar muchos otros, incluso en América Latina, en Buenos Aires, que es un proceso muy similar. Creo que en ningún momento hay que desligar todo este proceso de construcción de vivienda social con, por un lado, la urbanización, que es el proceso distintivo más claro durante los últimos 150 años, que hay que tenerlo siempre en consideración, y precisamente nosotros por esa razón consideramos que la historia urbana es una disciplina muy atractiva en este sentido, porque tiene siempre en cuenta este proceso. Y luego, además, el tema de la arquitectura. En este caso, mi trabajo también surgía de la lectura previa de aquellas personas que se habían aproximado a analizar el barrio de Caño Roto. Una cosa que me llamaba a mí mucho la atención, porque ponías ahora de ejemplo que algunos estudios en Perú tomaban de referencia lo que había sido el modelo arquitectónico del poblado dirigido, en este caso. A mí había una cosa que me llamaba mucho la atención: se ponía siempre mucho el énfasis cuando se analizaba Caño Roto en el espacio construido, en las diferentes iniciativas y fases del proyecto, qué número de viviendas, cómo eran estas viviendas, pero yo en ningún momento veía personas. Y realmente también una de la vocación o una de las partes por las que venía mi trabajo era por eso. O sea, quería poner cara a esta área, ver realmente quiénes eran las personas que habitaban esta zona, a qué perfil socioeconómico respondían, de qué áreas de la geografía madrileña venían, etcétera. Por dar un recorrido, una contextualización muy muy rápida de cómo surge en este caso el barrio de Caño Roto. Al igual que otros barrios madrileños que surgen durante el franquismo en la periferia, tiene una relación directa con las migraciones internas que se producen desde que finaliza la Guerra Civil. Por un lado, por el éxodo rural, porque es un incentivo, la industria es un incentivo cuando los sueldos son muy bajos en el mundo agrícola. Y por otro lado también, que son las grandes olvidadas, las migraciones de tipo político. Gente que vivía asfixiada en un clima asfixiante en sus pueblos de origen por el clima que imponía en cierta medida la dictadura, y decide trasladarse a la gran ciudad porque eso de alguna manera también te da ese anonimato y esa manera de generar una nueva vida ajena a la zona de donde procedes. Y entonces, ante esta situación, porque solo un dato para contextualizar, entre 1941 y 1960 se produce la llegada de 686.000 personas a la capital. Y yo creo que eso da cuenta un poco del contexto, del desborde social que se está experimentando a las afueras de la ciudad. ¿Sabéis qué población tenía en aquel entonces? En el 61 eran 2.250.931 aproximadamente, según el censo. El problema es que luego, además, el censo... Y subió esos 600.000. Es decir, básicamente entre 1941... justo en la inmediata posguerra, estaban en 1 millón aproximado de habitantes, porque además se estancó bastante la cuestión de la población con el tema de la Guerra Civil Española. Pero es eso, en unos 20 años, más que allá de duplicar su propia población, es casi hace 1,5 más de población es lo que encontramos en el caso del crecimiento de Madrid. Sí que es verdad que también hay que tener muy en cuenta que entre el 48 y el 54, si no me equivoco, se anexionan muchos de los pueblos que están alrededor de Madrid, todos los que formaban el cinturón metropolitano, los Carabancheles, Villaverde, El Pardo, etcétera, Hortaleza mismamente, y es verdad que pasan a sumar, pero es que, bueno, yo creo que sigue siendo un leitmotiv a día de hoy de Madrid, y creo que nunca deja de serlo, que es la idea de que, bueno, Madrid es una ciudad de inmigrantes, realmente, en el sentido de que es raro encontrarte gente que tenga más allá de dos antepasados, como mucho, que estén en Madrid. Y es que el caso inmediato de mi familia, el caso de Mario, son otros de estos ejemplos de que al final, bueno, es que era un polo que atraía. El caso, pero desde el siglo XIX, gallegos, asturianos, es que al final es una ciudad que se convierte en un polo de atracción tremendo de población en lo que es la península ibérica. Sí, en este sentido, ante esta situación, con este desborde poblacional, no queda otra que dar una alternativa habitacional a todas estas personas que ya residen que ya residían en la ciudad y que encuentran problemas como consecuencia del conflicto civil, y aquellas que no paran de llegar, ese afluente migratorio que nunca cesa. La solución, pues, es clara. O sea, los organismos públicos lo que intentan es promocionar vivienda de tipo social, que lo que se ve durante los años 40 es que es un total fracaso. Faltan, por un lado, materiales constructivos, y por otro aquellos planes urbanísticos que se proyectan, como puede ser el plan Vidagor en el año 1941, que se convierte en ley convertido en ley en 1946, es un plan que realmente no tiene una plasmación material. ¿Por qué? Porque muchas de las zonas donde proyecta su actuación ya están ocupadas por núcleos de infravivienda y chabolismo. Entonces, es una situación muy compleja donde al final la gente lo que hace es autogestionar y autorregular sus formas de vida. No tiene otra que acudir a una fórmula que ya se estaba empleando desde finales del XIX y el primer tercio del siglo XX, que es la autoconstrucción. También creo que es muy interesante, como apuntabas antes con el tema de las favelas, marcar esa ruptura con ciertas imágenes mentales que tenemos en muchas ocasiones con la infravivienda y el chabolismo. O sea, cuando pensamos en el chabolismo, al final pensamos en una casa de chapa, de una habitación donde prácticamente no podían entrar más de dos personas, y en muchos lugares y en la mayor parte de las fuentes que he encontrado yo en los censos de infraviviendas, la fuente que utilicé para el trabajo, en el caso de Caño Roto, veías que tenía más que ver con un pueblo, con un ambiente rural, con casas bajas, que realmente con ese modelo, que no digo que no existiera, pero quizá habría que rastrear otros lugares como el Pozo del Tío Raimundo, Palomeras, etcétera, y ahí quizá sí que responde a ese modelo, un modelo que tiene mucho que ver también con una literatura que se generó en este momento, en los años 50, por ejemplo Tiempo de Silencio, La Piqueta, que son libros donde se alude mucho a esa imagen erotizada de alguna manera de esta miseria que se vivía en estas áreas. Por eso creo que también hay que matizar un poco cuando utilizamos los términos de infravivienda y chabolismo, al menos que no acudan tan rápido esas representaciones mentales que puede tener mucha gente en torno a ello. Ay, Gabriel. Por centrarlo aquí un poco en el barrio, ahora que has mencionado los, digamos, dos tipos de chabolismo, yo recuerdo de pequeño que es verdad que aquí, aunque desde lejos y más de pequeño te parece todo, las casas bajas te parecen todo igual, es verdad que yo recuerdo hasta hace poco, y seguro que si miramos mapas y fotos de Madrid de hace, de los años 70, 80, aquí se ven dos zonas claramente. Una sería como, ostras, me acuerdo ahora de una película, que es la película Carne Trémula, cuando la remodelación de toda la zona de Tetuán y por ahí es, ¿no? O de Cuatro Caminos y de Plaza Castilla. Pues aquí también se vivió esa imagen. Yo recuerdo el poblado de Jauja, que era aspecto pueblo-pueblo. Yo lo digo, es lo que has mencionado tú, por yo centrar aquí a los vecinos del barrio, lo que había aquí de ese tipo. Ese tipo de chabolas no eran chabolas realmente, era pueblo. Sí, a lo mejor en los patios que había en los pueblos, como en todos los pueblos de Castilla, y Madrid no deja de ser un trocito de Castilla la Nueva, pues en los pueblos había casas con patio. Y aquí en Madrid, como empezó a haber mucha presión, como decíais vosotros, la avalancha esa brutal de emigrantes a Madrid, pues empezaron a construir los patios. Y en los patios sí que se hacían cuartos que luego se compartían con la gente, que podían no estar en muy buenas condiciones, pero en principio eran casas de pueblo y convivían la casa buena con los cuartos que se alquilaban, que a lo mejor eran poco más que cuadras. Y yo sí recuerdo haber visto aquí ese tipo de viviendas en la zona de Jauja, pero Jauja tenía originalmente sus trocitos de calle de pueblo, su fuente y tal. Y en el otro trozo que hay por la zona que está ahora, el Parque de la Cuña Verde, la zona del Metro de Laguna y demás, ahí también había casas de ese tipo que también tenían sus patios, y que yo me acordaba ahora por la zona de Madrid, yo creo que de lo más antiguo que ha habido es la zona del Paseo de la Dirección, por ahí por Cuatro Caminos y Plaza Castilla, que también tenía ese aspecto hasta hace, eso ha sido hasta los 90 casi. No, sí. Que es lo que decía yo de la película de Carne Trémula, que se ve perfecto. Sí. Y luego, sin embargo, había otra parte de barrio aquí, que era más las chabolas estas que nos suenan a nosotros de ver hechas de tetrabric y de chapa, que sería ocupando los terrenos de la antigua fábrica de cementos, que ayudaría a construir todo el barrio cuando cayó un poco la construcción oficial, digamos, de todos estos barrios. Pues la fábrica de cemento dejó de tener su utilidad en el sitio donde estaba y se cambiaría, o se iría más a las afueras, o se haría más grande en otros sitios o lo que fuera, y se abandonó. Pero esos terrenos allanados y esas tomas de agua fueron aprovechados por incipientes chabolistas, que algunos reestructuraron estructuras de la fábrica, pero otros lo que reestructuraron fue que en los mismos espacios abiertos y alrededor de los árboles y de esas fuentes construyeron lo que sí que era un poblado de chabolas, más de lo que decías tú, de chapas, de tetrabric, palos, maderas y al mismo tiempo el cementerio de coches al lado y tal, que es esa imagen tan turbia que se ve en las películas esas que comentas tú y de ese tiempo. Es decir, que aquí sí que hubo también los dos tipos de chabolas. Y luego estaba, ¿cuándo desaparece la gente que vive, por ejemplo, en lo que es ahora la Cuña Verde, en las cuevas? Ostras, yo no llegué, vamos a ver, mi experiencia de las cuevas, lo único que yo llegué a ver de las cuevas es que por donde sube ahora el 25, al lado del cementerio, ahí cuando se hizo una ampliación de los taludes que habían, cayeron, se derrumbaron trozos y se veía hacia el interior trozos de las cuevas blanqueados. Claro, es de suponer que si estaban blanqueados y dados de cal, era porque alguien habrá vivido dentro, porque para una cuadra o lo que sea no haces. Yo eso lo he oído, yo lo he visto, he llegado a ver eso, pero... ¿Cuándo vivía gente allí realmente? Pues eso yo no lo he conocido. Yo no de pequeño no me crié aquí, me crié en Aluche, que está cerca. Pero vivía, no. Bueno, que ahí, claro, había cuevas, sí. Hay, no sé qué historiografía, no sé si es historiografía, pueblos que son hechos en cueva o debajo de la tierra. En este caso, que había mucha población en Madrid que vivía en ese formato de vivienda, o sea, bajo tierra. ¿No? Hay pueblos que están construidos debajo de la tierra. A mí, en mi experiencia familiar, pero esto ya no en Madrid, sino en Castilla y León, en la zona de Soria, sí que es verdad que de hecho hay un pueblo que se llama Las Cuevas. Hoy en día es verdad que todas las casas ya están sacadas fuera, pero hay algunas antiguas parcelas que sí que tienen parte de lo que son las casas excavadas, efectivamente. Es decir, que realmente, y esto ya lo enlazaría con lo que estaba contando Mario, al fin y al cabo la gente que viene de las migraciones del campo a la ciudad, en cierta manera, también importa todas las experiencias que ha tenido a lo largo de su vida, y pues efectivamente, que es lo que encontramos, mucha gente que viene a la ciudad, territorios que todavía no estaban urbanizados, también al final reproducen lo que habían hecho toda su vida ellos y sus antepasados, que es el tema de construir las casas bajas, y por eso efectivamente existe este modelo de casas autoconstruidas o de infravivienda, como salían en los censos, que efectivamente realmente son las típicas casas blancas, muchas veces encaladas y blancas, que es que no sabes si realmente estás viendo efectivamente un pueblo soriano, un pueblo castellano o eso, o es que la propia periferia de Madrid, y cuando ves la fotografía aérea es que además son muy visibles el tipo de parcela. Sí que es verdad que quería resaltar una cosa, que es algo que sí que se ha comentado, que es muy muy típico de lo que es la infravivienda o la autoconstrucción madrileña, y también un poco a nivel español, pero sobre todo a nivel madrileño, que fue la construcción sobre lo que era el suelo rural. Que además esto es otra cosa que también sería bastante interesante, y Mario lo analizó, igual que otro compañero nuestro, Andrés Burbano, con el tema de hasta qué punto muchas veces el propio régimen dictatorial tenía una capacidad de acción sobre todas las cosas, porque al fin y al cabo, si no participan, acaban tragando de este tipo de autoconstrucción, y a pesar de que se hace sobre suelo rural, que teóricamente es una edificable, muchas veces no se derriba, no ocurre otro tipo de cosas. Con el tema que decías de los poblados que estaban en la zona de la fábrica de cementos y del cementerio de coches, la verdad es que sería interesante ver hasta qué punto este tipo de tipologías, a lo mejor de vivienda más tipo de chapa, más con la que estamos a lo mejor acostumbrados hoy en día a pensar cuando pensamos en chabolas, a lo mejor exponían incluso a las primeras migraciones hasta que se asentaba cierto tipo de población, y hasta que eso es otra cosa que sería interesante, me refiero, que es una pena que es muy difícil de rastrear. No, pero yo conocí eso, es decir, ya te voy a contar lo que mi labor de rastreo de los años 70, de los primeros 70. Yo conocí eso porque fue cuando llegamos aquí, el colegio Los Cármenes está justo debajo y tú veías eso desde el patio del colegio. Entonces yo vi cómo eso iba creciendo desde niño y fue creciendo en un tamaño brutal. Es decir, inicialmente yo me acuerdo que a veces subíamos a tirarnos por las rampas y los montones de tierra que tenía la fábrica. Y la fábrica era la fábrica todavía en ruinas o abandonada, pero era una fábrica. Y luego al poco tiempo se acabó desapareciendo todo y empezó acumulándose el cementerio de coches que estaba en la calle Gallur, donde está ahora el polideportivo con la piscina cubierta y las pistas de tenis y la cancha de fútbol. Pues esa zona era el cementerio de coches. De hecho ahí se conserva todavía un muro de lo que el cementerio de coches para allanar el terreno y la valla, que sobre todo tenía valla por el lado que daba a la calle. Por el lado que daba al cerro Mica y tal, pues no tenía tanta valla. No se veía muy bien cuál era el límite. Ya te digo que nosotros subíamos allí a jugar. Y entonces, como a raíz de la gente que empezó a venir en esa época, aquí yo no sé ya si también serían mayoritariamente más gitanos, que a lo mejor los pudieron expulsar de otras zonas y tal, porque originalmente eran gitanos, aunque luego ya había de todo. Y eran los años, además, empezó el crecimiento. Es decir, en los 70 y 75 no era tan grande como sería luego en los 80, 90, que se hizo brutal. Y empezó también a crecer por la zona del barrio Jauja, que eran las casas estas que decíamos de pueblo, que aquí se daba la gracia, por ejemplo, de que estaba la cuadra de las mulillas de la Plaza de Toros, porque en esas casas de pueblo había una cuadra con corral y con una gente que vivía bien. Vamos, que era gente de pueblo de toda la vida, pero que vivía bien. Y ese trozo de ahí también, como siendo continuación de esas casas hacia lo que era zona de campo o de solares vacíos, porque quizás solares vacíos, porque la orografía era tan mala, esos cerros y de tierras que se caían con la lluvia y demás, pues no invitaban a construcciones, pues nadie había construido. Por eso el pueblo no había seguido creciendo hacia arriba, esas construcciones de pueblo. Y en ese espacio vacío, que además tenía una ventaja, es que hay como una hondonada hacia el lado que da a Lucero, que no se ve. No se ve ni desde Lucero, porque también hay otra hondonada. Y además, la calle esta que hay ahora, que es, no sé si esa es concejal Jiménez, concejal Francisco José Jiménez, y demás, no existía. Es decir, que por ahí no transitaba nadie. La calle más cercana era Sepúlveda. Desde Sepúlveda hasta la zona del Cerro Mica hay mucho terreno y no se veía nada. Tampoco estaba la cochera. Esos eran terrenos vacíos dentro de Madrid, quizá por su mal terreno y por su orografía tan, tan complicada. Y además era una zona que yo me acuerdo que ahora mismo estaba también ocupada. Las otras construcciones que había eran los, como me acuerdo, los búnker de los nacionales que ocuparon esa zona y ahí se hicieron la línea, que algunos aprovechaban para tener ovejas. Yo me acuerdo de ver las ovejas de ahí, de la zona de Lucero, que pastaban por este lado, en este campo rural, ¿no?, que había. Y ahí sí que yo no recuerdo, esas casas nunca fueron casas de pueblo, porque ahí no había casas de pueblo. Ahí cuando se empezaron a instalar y empezaron a crecer, fueron las chabolas que vemos, las imágenes que vemos ahora, como las que se tiran en la Cañada Real y demás, bueno, aunque se tiran también casi pedazos chalés, aunque sean de autoconstrucción, y casas de dos plantas, no, pero aquí eran casas más limitadas, como por ejemplo cuando en el pueblo organizábamos una fiesta y cogíamos cuatro tetrabic, cartones y cuatro palos y hacíamos una especie de chozo. Esas chabolas son casi chozos, más que chabolas. Es decir, que ahí no había pueblo. Luego el pueblo sí empezaba en el trozo de... que eso se ha tirado todo por los planes urbanísticos. Yo no sé si fue el plan urbanístico, no sé, del 85, 84, 86, no me acuerdo qué año, que ya sí marcaba la existencia del parque de la Cuña Verde. Y en ese parque de la Cuña Verde había, por ejemplo, Jauja, que eran construcciones que habían existido siempre, pero que había que sacar a la gente de allí. El otro trozo de la zona del metro de Carpetana, que también se diseñó como parque, pues también tenía casas de pueblo de toda vida. Yo no sé si eran más o menos legales, pero ahí estaban esas casas de pueblo. Pero todas esas, luego cuando se acabó con las chabolas, de hecho con las chabolas más impresentables, digamos técnicamente hablando, las que eran más de cartón, casi fue con las que más se costó acabar. Porque las otras casas, como parece que a la gente de las otras casas se le reconocieron más derechos a los que tenían estas casas como de pueblo. Y entonces cuando se remodeló el poblado de asociación del mínimo, efectivamente, pues rápidamente se les ofreció una vivienda. Entonces esas no hubo problema, rápidamente se desocuparon. Aquí las autoridades sí estuvieron atentas a la jugada, rápidamente arrasaron y empezaron a construir parque, y lo mismo pasa con Jauja. Jauja enseguida se desmonta y se empieza a construir parque para que no vuelva a ocurrir lo que había ocurrido en el Madrid de los años 60, que la gente ocupó Madrid y construía donde más o menos le parecía. Yo, bueno, simplemente hacer un pequeño apunte, eso que es lo que decía, que me parecía muy, muy visual como lo habías explicado. El tema de que yo creo que hoy en día, pues cuando pensamos en todo este tipo de cuestiones, en un mundo en el cual pues podríamos decir que es una sociedad de expertos, donde al final pues los técnicos son los que se encargan de hacer las cosas, a nadie se nos plantea la idea de hacernos casas autoconstruidas, o cuando pensamos en casas autoconstruidas pensamos en poco más que eso, que las típicas casas de árbol o que hacemos en los pueblos. Pero es que efectivamente yo cuando pienso, pues eso, en la realidad de mis abuelos en el pueblo, efectivamente mi abuelo construyó junto con su padre la casa en la que estuvieron viviendo toda la vida ahí en el pueblo. Era una casa de tres pisos con tal cimientos asentados. Efectivamente existía, bueno, no era necesaria, o esta tecnificación no se había impuesto tanto como ahora cualquier cosa. Es decir, hoy en día o vas a cualquier reivindicación vecinal durante los años 60-70 y no ves que haya reivindicaciones de hacer casas autoconstruidas. Todo lo que se pide al final es la mediación de expertos técnicos de la arquitectura, del urbanismo, etcétera. Es decir, simplemente quería apuntar eso, que también es entender como muchas veces incluso esta mentalidad o esta visión sobre la propia agencia, es decir, la mayor parte de las reivindicaciones vecinales que se hacen posteriormente median todas por las instituciones tanto urbanísticas a las que consideran que son las responsables y las encargadas de hacer estas cosas, como al final son los expertos y los profesionales. A nadie hoy en día se nos ocurre hacer una casa a nosotros mismos prácticamente. Sí, o sea, creo que un poco en la línea de lo que comentaba Jorge. En este caso, la definición de infravivienda y chabolismo entra una realidad material muy diferente, que va desde lo que entendemos por esa casa de pueblo a lo que sería esa casa de una deficiencia constructiva ya prácticamente construida con materiales muy precarios, con chapa, etcétera. En este caso, yo creo que lo realmente interesante es ser conscientes de que toda la periferia madrileña prácticamente se pobló a través de la autoconstrucción. O sea, era la fórmula que había que seguir si querías tener una alternativa habitacional. Porque incluso en la construcción del poblado dirigido de Caño Roto, a mí lo que me pareció algo realmente interesante, que existía una fórmula que era denominada la prestación personal, que era que a cambio de los trabajadores, de las personas que iban a habitar estas viviendas, se descontaba un 20% del precio total de ejecución de la obra. Y coger la autoconstrucción, que no dejaba de ser una práctica que estaba criminalizada desde las instituciones del régimen franquista en este caso, y elevarlo a política nacional de construcción, o sea, es algo realmente curioso, cuanto menos. Por eso decía que creo que tenemos que quitarnos un poco ese chip de entender la infravivienda y el chabolismo como, mira, pues un poblado muy concreto donde normalmente aplicamos esos dispositivos de criminalización, donde viven gitanos en unas condiciones X, cuando realmente era gentes de todo tipo las que podían habitar estos espacios, obviamente con sus diferencias según a cuál nos estemos refiriendo. Porque en realidad todo este contexto, tanto de los años 40 y ya sobre todo en los 50, encontramos una política por parte de los poderes públicos de total inhibición, de no puedo frenar este desborde social que se está experimentando, entonces lo único que puedo hacer es intentar que se extienda más. Y por eso se proyectan diferentes planes urbanísticos que en muchos casos no consiguen dar una alternativa habitacional a muchas de las familias que habitaban estas áreas de la periferia. Bueno, se nos ha unido Marisa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos aquí con los compañeros. Ella es historiadora también, es parte de nuestra asociación de vecinos. Y hice historia. Y bueno, iba a compartir con nosotros esta tertulia. Habíamos quedado pendiente también con el tema Hortaleza. A mí me interesa mucho saber que si es lo mismo, es el mismo periodo, son cosas parecidas, son tiempos distintos. A ver si podéis jugar un poco comparando vuestras respectivas investigaciones. Pues la verdad es que además me voy a recoger el guante, tanto de la pregunta como donde había dejado Mario en estos planes al final de tratar de gestionar la llegada de migrantes a las ciudades que directamente las autoridades son incapaces de frenar, a pesar de que tratan de demonizar, existen dispositivos de control, pero es que es algo que, es, como ha dicho Mario, se convierte en lo que es el paisaje, y ya no solo de la periferia de Madrid, sino que tenemos que tener en cuenta que Madrid, que es una ciudad que sufre una gran destrucción de infraestructuras en la Guerra Civil Española, es que gran parte incluso de zonas céntricas y de zonas de lo que serían el anillo más interior de Madrid pasan a ser durante un tiempo ocupadas hasta que se planifican ciertos planes de urbanización de la zona, están completamente también, o al menos en gran medida, ocupadas por estas viviendas autoconstruidas que básicamente lo que no tenían era tomas ni de electricidad ni de agua, que era una de las formas que muchas veces identificaba lo que era la infravivienda. Y aquí quería citar, bueno, pues dos de los planes que había mencionado precisamente Mario. El primero fue el Plan Nacional de Vivienda y luego posteriormente, en el 57, el Plan de Urgencia Social, que ambos los llevó la Comisaría General de Ordenación Urbanística de Madrid y que, más allá de pequeños casos, es un auténtico fracaso. Es que normalmente las estimaciones que tienen de migrantes se ven duplicadas, y esto siempre lo digo, donde queda registrado los censos, porque estoy seguro que al final no, a lo mejor un número excesivamente significativo, pero hay gente que queda fuera de todo este tipo de registros. Y es entonces a partir de 1961 cuando se hace, a través del Instituto Nacional de Vivienda, se planifica otras medidas para tratar de paliar esta continua llegada de migrantes, que es donde surgen las unidades de asociaciones vecinales, que se hacen 6 en Madrid, que son las de Canillejas, la de Fuencarral, la de Pan Bendito, la de Hortaleza, la de Villaverde y la de Vallecas, si no me equivoco. Y aquí es realmente donde lo que es el antiguo pueblo de Hortaleza, que se encuentra en la zona noroeste, imagino, bueno, por contextualizar un poco con las fronteras de, pues, la zona de Canillas, demás, Barajas, la zona de Alameda Osuna estarían hacia el oeste. Básicamente, realmente pasa a ser un pueblo que, a pesar de haber sido anexionado a Madrid en 1948, tiene aproximadamente unos 700 habitantes. A partir de 1961-1963, que es cuando se construye la unidad vecinal de absorción, es cuando realmente todos los terrenos vírgenes que están en la zona norte del barrio y en la zona sureste, yendo hacia la frontera con Vallecas y demás, Canillejas, mejor dicho, más que Vallecas en sí, es cuando realmente empieza tanto a llegar en algunos casos, por un lado, parte de migrantes que pasan a tener vivienda autoconstruida, como los planes urbanísticos que empiezan a despegar de lo que es la especulación urbana y el proceso de construcción y urbanización, que es uno de los principales motores industriales en Madrid y en la España del régimen durante los años 60. Y precisamente pues lo que tenía aquí apuntado, que pasa de tener esos 700 habitantes en los años anteriores a 1963 a más de 40.000 en lo que es la zona de del barrio y 142.900 en lo que es todo el distrito de Hortaleza, que incluía también la zona de Barajas y poblados alrededor. Pero vamos, en 1975 no es que haya triplicado, es que 10 veces más la población que había tenido anteriormente, con lo cual realmente esto o el pueblo de Hortaleza o lo que es el barrio de Hortaleza no crece tanto en sí por la propia migración directa muchas veces de estos migrantes que llegan y recurren a la autoconstrucción, sino que en cierta medida se ve impulsado por las obras urbanísticas y las obras de realojamiento que se llevan a cabo en estos barrios. Porque además parte de lo que intentaban las UBAs no solo era crear viviendas temporales de ocupación, en principio, salvo la de Pan Bendito y Hortaleza, que sí que tenían una naturaleza semipermanente, eran viviendas que estaban pensadas con una calidad urbanística para durar 5 años. Es curioso que hoy en día en Madrid la única UBA que sigue pendiente 50 años después es la UBA de Hortaleza, que ahí sigue resistiendo, a pesar de que, bueno, no han sido pocos los esfuerzos de algunos grupos municipales, bueno, del gobierno municipal, en acabar con ella. Pero vamos, que viviendas que a priori estaban pensadas para tener una duración estimada de 5 a 6 años, a día de hoy, pues, algunas han resistido más que otras. Y esto que se presentaba era principalmente hacer dos tipos de cuestiones. Por un lado, reabsorber parte de estas migraciones que quedaban y concentrarlas durante un tiempo hasta realojarlos en nuevas zonas, y permitían que estos núcleos de infravivienda, algunos que tenían un interés mercantilizable porque eran zonas más céntricas o zonas de venta, que era un suelo que se podía sacar una buena rentabilidad a través de su urbanización, era reabsorber estos poblados, desplazarlos, permitir su limpieza y la venta de estos terrenos tanto a constructoras o como la construcción y la venta. Es decir, que partían tanto de un intento de control social o de control poblacional, demográfico y de paliar este impulso migratorio tan grande que habíamos mencionado. Y por otro lado, otra de las cuestiones que yo creo que marca también gran parte de lo que es la política económica en la dictadura, que es la rentabilidad de la búsqueda económica del mercado, y que creo que es un factor principal a la hora de entender dos cuestiones: el desarrollo material de lo que es la ciudad de Madrid y en general de casi todo España durante los años 60 en adelante, y algo de lo que va a tener en cuenta y bastante peso a la hora de que surjan los movimientos vecinales en base a lo que es la realidad material de estos nuevos barrios construidos, buscando principalmente la rentabilidad económica, como citaba un gran sociólogo que estudió el movimiento vecinal en Madrid, que era Manuel Castells. En el caso de Caño Roto es anterior, es como decía antes Jorge, el proyecto de Caño Roto entra dentro del Plan Nacional de Vivienda de 1955 y concretamente aquello que se denominó como política de poblados. Durante la década de los 50 es el momento donde se empiezan a extender aún más las fórmulas de la autoconstrucción en este área. Y entonces lo que decide hacer el régimen franquista en este caso es expropiar las fincas rústicas que se encontraban en esta zona. Por ejemplo, para la construcción del poblado de Absorción se expropió 30 hectáreas de terreno que habían estado ocupadas por 155 fincas rústicas. El poblado de Absorción contaba, por ejemplo, con 582 viviendas que no superaban los 42 metros cuadrados, que incluso viendo que es una actuación oficial de vivienda social del régimen franquista, también da cuenta de que en muchos casos tampoco. Sí que hay diferencias, pero en muchos casos habría que ver si preferirían vivir en una casa baja o en una finca rústica a vivir hacinados en una vivienda tan pequeña. Porque esa es la media, ¿no? 42 metros. No podían superar esa cantidad, es decir, que podría haber viviendas incluso de menos. Yo recuerdo que las que estaban en las torres de 4 alturas, aquí decíamos que midiendo por dentro, claro, no sé, construidos, andaban en torno a los 20 y tantos metros. 23 metros me parece, o 27 metros. Las que eran bajas, que tenían 2 alturas nada más, pero la vivienda cada una tenía su puerta y 2 pisos, esas eran más grandes y tenían hasta un trocito de patio. Esa era la realidad de las 2 viviendas que había en el de Absorción. En el poblado mínimo era todavía peor, porque en el poblado mínimo, que ahí se proyectan 672 viviendas, apenas llegan a los 30 metros cuadrados. O sea, Eso también da cuenta de que, en realidad, ante este tipo de viviendas, también la gente tenía que hacer mucha más vida en la calle. O sea, no vas a estar tantas horas en casa cuando estás en un espacio tan reducido. Ya en el caso del poblado dirigido, sí que las viviendas son de algo más calidad. Ya en el poblado dirigido se proyectan 1.604 viviendas en dos etapas, a las que además se le añade una tercera fase de 301 viviendas. Como comentaba antes, se realizan a través de la prestación personal, reduciendo ese coste de ejecución a la obra si trabajaban los que iban a ser los futuros adjudicatarios de la vivienda, que es lo que se llamaba comúnmente o popularmente como las domingueras, que eran esos propietarios que los domingos dedicaban las jornadas festivas, sin, en la mayor parte de los casos, sin tener ningún tipo de conocimiento sobre la construcción, para la realización de estas casas bajas del poblado. En el caso del poblado de absorción y el poblado mínimo, eran personas realojadas de los núcleos de infravivienda que estaban por el entorno. Y mientras que en el caso del poblado dirigido, eran sobre todo migrantes rurales. ¿Y los expropiados? ¿Los expropiados de los poblados de absorción? Claro, y algunos expropiados posteriormente de los poblados de absorción, claro. Una heredera de estos expropiados está aquí en la asociación. Sí. Luego hay algunos autores, aunque sobre todo en otros espacios, hablan en el caso de palomeras, de orcasitas, etcétera, que consideran, esto ya es una tesis que se mantenía por los años 70, 80, que los poblados dirigidos de alguna manera marcaban un distintivo de clase, que eran personas que para la adjudicación de estas viviendas tenían algún tipo de relación con el régimen. Yo al menos, a través del estudio de Caño Roto, las conversaciones con las vecinas del barrio y lo que pude constatar a través del trabajo de fuentes primarias, no encontré ningún tipo de preferencia en la adjudicación de las viviendas del poblado dirigido. Pero me parece al menos interesante apuntarlo de en qué medida en otras áreas de la geografía madrileña también podría existir ese juego de intereses para ver quién era adjudicatario de la vivienda. Lo había. Vamos, yo así que haya conocido de vecinos, si conozco al que fue hijo del chofer de Franco, por ejemplo, y se le adjudicó una de estas viviendas, o sea, sí había algunos relacionados con el régimen. No digo que fuera una representación significativa, ni mucho menos. A mí también me han contado, también de casos por el estilo, bueno, estaba en las casas de Borja. Pero quiero decir las Rojas. Las Rojas. La última fase, la colonia fase. Borja, no sabemos si queda muy bien dentro del dirigido o está fuera. Eran todos trabajadores de sitios oficiales, eran funcionarios de los años 70, sindicatos verticales. Y también me han contado historias que eran un poco dentro como azarosas, pues una historia de una persona que iba a comprarse tenía el terreno, iba a edificar la casa, pero justo llega y no le concedían la licencia o algún desastre que no lograba, no iba a poder edificar su casa. Y el funcionario de ahí le dijo, oye, ¿tú te vendrías a este otro? Así directamente. Sí. O sea que también me imagino esa historia de que el régimen funcionaba un poco informalmente. Aquí yo también he oído, la historia es que eran unas monjas que las que las repartían, digamos. Y entonces uno de los criterios es, si tú eras una familia que antes de tener casa habías tenido hijos, no, aquí eran preferentes los que se acababan de casar y iban a tener hijos. Pero si ya eras una familia estructurada y demás, aunque tu situación fuera muy penosa, no importaba. Ellos querían una demostración de hacer un barrio chachi, nuevo, con todo, no con gente ya con historias. Pero eso es similar incluso muchas veces a accesos laborales que sean a según qué puestos y muchas veces en casos relacionados con el tema religioso, que al final el carácter personal o de intención familiar pesa. Yo sí que pude encontrar en el caso de la UBA, y porque bueno, donde encontré expedientes de adjudicaciones de viviendas, y sí que es verdad que se nota mucho la diferencia entre aquellos que son expropiados, porque además queda el registro de la familia, tal, quién es el cabeza de familia o la persona que se considera propietario, y va básicamente viene la orden de por qué se le dan en este caso expropiaciones. El caso es que es curioso cuando encuentras algunos casos en los cuales no viene la expropiación, sino que pone por indicación del comisario, por indicación de bueno, pues no se me acuerdo exactamente cuál era el cargo, si era como el inspector de vivienda, no sé qué tal. Entonces, en el caso de que sí que te encuentras donde se ve casos de preferencia. Yo sí conozco un caso, no me parece que tampoco voy a hacer un gran desarrollo de ello porque es una cuestión meramente anecdótica, de que a un mutilado, a una persona que pertenecía al cuerpo de mutilados por la patria, que básicamente eran aquellas personas que durante la guerra civil o incluso la división azul y en otros conflictos habían quedado mutilados o se les había dado una cierta incapacidad, sí que se les daba vivienda. En este caso, a esta persona sí que pudo acceder a vivienda en la UBA, igual que a ciertos trabajos, que, es decir, tanto las invalideces parciales o como los servicios, el pertenecer a ciertos cuerpos, o incluso como ocurría con los maestros en el caso durante la dictadura, sí que permitía un acceso a viviendas. Yo conozco este caso concreto y sí que en otras entrevistas que pude hacer a algunos vecinos de allí de la UBA, sí que me contaban que los maestros, enfermeros y demás también conseguían acceso prioritario o mucho más fácil, sin necesidad de expropiación, a tener vivienda, lugares en estos tipos de, bueno, en el caso de las UBAs. Lo que pasa es que el caso de las UBAs también tenía a lo mejor cierto carácter especial, porque como contaban en principio con un centro de primeros auxilios muy pequeños, contaban con espacios medianamente gestionados para educación, enseñanza de labores de mujeres, etcétera, también se potenciaba que estas personas vivieran cerca del barrio, formaran parte del barrio, pues no dejaba de ser parte de esta idea de, bueno, del ideario social que trataba de proyectar el franquismo, de este, bueno, esa sociología. No hay nada escrito, ¿no? O sea, no había unas reglas por las que cuáles uno se podía acceder o no a la vivienda. ¿Existía? Sí, o sea, eso ahí en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid se guarda gran parte de la documentación interna de la comisaría, que es el principal organismo encargado de la urbanización de Madrid durante el franquismo, junto con la obra sindical del hogar y el propio Ministerio de Vivienda. Con este caso, en el tema de las expropiaciones, la fuente que yo utilizaba para rastrearla eran los censos de infravivienda, que hacían una radiografía, digamos, de la infravivienda y el chabolismo en toda la periferia madrileña. Y ahí, en este caso, en el caso de Caño Roto, se referían sobre todo a lo que sería el poblado mínimo y de absorción. Con el dirigido sí que hay más problemas, porque esas adjudicaciones, según pude ver en otra investigación, la realizó, si no me equivoco, la sección femenina de Falange. Entonces, pues esa documentación está en el AGA, en el Archivo General de la Administración, y ya por cuestión de tiempo no la pude consultar. Yo, que soy muy mal pensado, pues creo que funcionaría de una manera similar a como si se ha podido rastrear en otros espacios. Con el tema del poblado de absorción y el poblado mínimo, esas adjudicaciones, también es bastante curioso ver la agencia de estos propios sujetos, en el sentido de ves en realidades donde dos familias se quedaban en la misma vivienda cuando llegaba el comisario o el inspector de la comisaría, para ver si conseguían ser adjudicatarios de dos viviendas en lugar de una. Hay una situación bastante curiosa, me acuerdo incluso del nombre de la mujer, que se llamaba Justa López Andrino, que aparecía como una documentación adicional junto al censo, donde indicaba que se estaba jactando públicamente de haber engañado a la comisaría para que le dieran más de una vivienda. Y lo que había hecho era eso. Había cogido y no sé si era un primo o un hermano, y se habían ido a la misma vivienda. Entonces la comisaría, en el momento que en una misma vivienda había dos núcleos familiares, tenían que dar dos pisos, en este caso en el poblado de absorción o en el poblado mínimo. Y en este caso sí que se pudo rastrear, habría algún tipo de chivatazo de por medio, que eso ya no aparecía en la documentación, pero es lo más plausible. Entonces también me parece como muy, muy interesante ver esas lógicas informales que juegan también en estos procesos de adjudicación. Y en cosas como eso, ¿uno como historiador le das crédito a lo que dice el comisariado? ¿Cómo puede...? Puede estar anotado, puede ser tapar alguna otra cosa, alguna motivación política, o puede, ¿qué puede ser, qué, cómo hace un historiador para con esos escritos? En este tipo de documentación no hay tanto problema con eso, por una razón, porque como buen estado burocrático, el franquismo producía muchísima documentación y tampoco tenía ningún tipo de necesidad, en este caso la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid, en ocultar pues esta vivienda. El comisario ha decidido entregársela a este o al otro, porque realmente no veían nada malo en eso. En este caso, en los censos de infravivienda, era algo que se hacía como de una forma muy informal, muy rápida. O sea, el proceso de elaboración de estos censos era que un técnico de la comisaría iba un día, se paseaba por un núcleo de infravivienda, por ejemplo, en este caso en Caño Roto, y hacía los cabezas de familia tenían que responder a una serie de preguntas de cuánto tiempo lleva residiendo en Madrid, de qué lugar de la geografía española procede, etcétera, etcétera, etcétera, que es una fuente de información muy, muy interesante, además una fotografía de la fachada de la vivienda. Entonces, tú lo que ves en esa fuente, porque de verdad que hay algunos que son completamente ilegibles, es que el técnico de, en este caso, la comisaría, no tenía ningún tipo de interés por ocultar nada. Es algo que está hecho muy rápido y en muchos casos tampoco lo tenían en consideración, porque ves luego documentación que se superpone. Tú ves, por ejemplo, que en esos censos de infravivienda aparece una adjudicación y luego, aparte, en otra carpeta ves adjudicaciones en el poblado de Caño Roto, en la colonia de Caño Roto. Algunas están tachadas, otras al final si se aplicaron. Más que problema con falseo de información, en este caso con este tipo de fuentes, es ver realmente qué se produjo y qué no. O sea, al final lo que tienes que hacer es cruzar diferentes documentos y ver en qué casos se cumplió y en cuáles no. En este caso, digamos que ese sesgo ideológico no está tan marcado. Yo sí que querría hacer un pequeño apunte, y es que muchas veces no es algo que responda tanto a un sesgo de carácter ideológico político, a lo mejor con respecto al régimen, pero sí que es una cuestión que es algo curioso. Los compañeros te lo cuentan cuando estudian los censos, incluso Mario lo encontró con algunos de los censos poblacionales con el tema de Caño Roto. Sí que es verdad que hay una cosa que muchas veces falsea o no hace completamente fiable al pie de la letra. Bueno, en general cualquier tipo de documentación hay que tomarla siempre con un enfoque crítico, porque al fin y al cabo no es la librería del pasado, sino que realmente es algo que hay que interpretar, y ahí se supone que para eso estamos los historiadores o cualquiera que quiera hacer historia al final. Pero sí que hay una cosa que me parece graciosa cuando encuentras, por ejemplo, pues distintos censos que muchas veces los ha rellenado el propio inspector, porque ves que la letra es la misma, o cuestiones como te encuentras salarios de trabajos completamente distintos que ves que parece que completamente están rellenados con un trazo rápido y que la cantidad es que directamente no varía, como pasó con un médico, un abogado y un rapero, que prácticamente salía que cobraba lo mismo o que tenía el mismo número, claro, de ingresos. Hay fallos que son tan obvios que realmente no ves ningún tipo de interés de ocultar nada. O sea, sí, yo utilicé los censos de 3 años, de 1956, 1957 y 1958, y en uno de los años veías que el precio, o sea, el sueldo de las personas que aparecían reflejadas en esos censos era el mismo, independientemente de su profesión. Eso quiere decir pues que el técnico que fue pues no tendría muchas ganas de trabajar en este momento, o simplemente de que no era un dato que les llamara mucho la atención a la comisaría, que a lo mejor simplemente querían saber dónde estaba la vivienda y cuál les iba a ser adjudicada, y por tanto pues esa información como algo completamente burocrático. Eso es como hoy en día, pues cuando al final tenemos que hacer este tipo de trámites, ya rellenamos documentos y documentos y documentos y no les damos importancia. En este caso, para ellos es exactamente igual, lo que dificulta en parte nuestra labor, pero al mismo tiempo pues también hay otras vías de seguir rastreando. Chicos, la verdad es que ha sido muy interesante todo este análisis de cómo se gestó el barrio de Caño Roto y cómo se fue desarrollando, y también esa fotografía que nos habéis regalado, a veces casi vídeo, de cómo funcionaba el régimen a la hora de adjudicar esas viviendas. Y habéis mencionado también la influencia que tuvo el movimiento vecinal. Me gustaría que ilustraseis, que nos contarais cómo funcionaba ese movimiento vecinal y qué conquista realizó y qué le debemos a ese movimiento vecinal. En este caso, a mí me parecía muy importante rastrear, bueno, mejor dicho, para rastrear el movimiento vecinal me parecía muy interesante ponerlo en relación a dos procesos que ya he ido comentando aquí. En primer lugar, esas migraciones internas y el efecto que tienen en la fisonomía de la ciudad, en la extensión del cinturón de suburbios y en la infravivienda y el chabolismo, la posterior actuación del régimen, en este caso en Caño Roto, con la política de poblados, y un tercer eje que por desgracia fue el que menos pude desarrollar en mi investigación, pero que era el que más me interesaba, que es de alguna manera ese proceso de identificación por lo cotidiano. Es decir, cómo después de crearse estos nuevos barrios madrileños, se genera una conciencia disconforme con el planteamiento urbano al que se veían sometidas estas áreas. Es decir, una conciencia vecinal, una conciencia de barrio, algunos dicen una conciencia de clase, llámese como se quiera. En definitiva, como reflexión general, porque yo sinceramente no conozco tan a fondo cómo funcionó el movimiento vecinal aquí en Caño Roto y en el caso de la Asociación de la Fraternidad, yo creo que se situó como un espacio de oportunidad para la reivindicación de la mejora de los barrios madrileños. O sea, unos barrios madrileños que presentaban muchísimas deficiencias constructivas, como podía ser la falta de transportes, zonas verdes, escuelas, comisarías, centros de salud, etcétera, y que realmente yo creo que ese principal eje aglutinador era la reforma o la mejora de las condiciones del barrio. Desde fuera, en muchas ocasiones, parece que se entiende como que la gente nos tenemos que organizar porque somos de una u otra ideología, porque hemos leído a este o al otro, cuando es algo realmente cotidiano. O sea, en definitiva, yo creo que el movimiento vecinal era algo transversal que buscaba la mejora de las condiciones de vida de los barrios. En el caso de la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas, querían impedir la expropiación de un polígono de Chabolas y remodelar la zona. En el caso de los vecinos del Pilar, exactamente igual, mejorar las condiciones del barrio y evitar la construcción del centro comercial de La Vaguada. Si vamos a Hortaleza, exactamente igual, aquí luchar por la remodelación del barrio y muchas deficiencias constructivas que todavía había por las viviendas, en las viviendas, que seguramente nos lo podrá ilustrar. El origen aquí de la asociación fue, y además se produce, los primeros presidentes y demás y miembros de la asociación son enfrente del cementerio de coches. Los cementerios de coches traían mucha miseria, muchas ratas. Bueno, os imagináis, era una acumulación de basuras en una calle. Y además con barruzal, bueno, era todo un barruzal, todo lo que era la zona de descampados del Cerro Mica, que además ya hemos dicho antes que ahí quizá no se ocupa de viviendas porque eran terraplenes y tierras que caían y demás, no era bueno para construir. Y por lo tanto es porque tampoco se sujetaba muy bien el terreno y siempre había mierda, había un montón de problemas. Y sobre todo aquí se hace, la Asociación de Vecinos se crea, sobre todo para reivindicar que se quite el cementerio de coches. Lo que pasa es que luego la gente que entró aquí, ya coincidiendo con la transición política, pues también se vivió con mucha ilusión todo eso. Ya se había producido el grupo de gente que formaba la asociación, y entonces pues ya dijeron, bueno, pues ya hemos acabado con el cementerio de coches, pues ahora hay que reivindicar que se arreglen las calles, y son los primeros pasos que se van dando. Y al mismo tiempo que se están reivindicando que se arreglen las calles, que como eran de empedradas y con tierra en el poblado dirigido, pues tenían muchos problemas, pues se decide. Y como en el poblado de Asorción son esas casas tan chicas que contábamos antes y vivían muchas familias, porque en esos años, aunque estaban hechas, como tú decías, para 4 o 5 años, aquí llevaban, las de aquí yo creo que llevaban en torno a los 40 años, pues en 40 años habían nacido ya otras dos generaciones que seguían ocupando el mismo terreno. Entonces yo recuerdo, de las primeras cosas que me llamó la atención cuando entré de niño en la asociación, es que la habitación, el aula que hay en medio, que sigue estando en medio, pues ahí había unas señoras y unos señores que se juntaban de vez en cuando y hacían entrevistas, como tú dices, yo me estaba acordando, y eran para hacer los desdoblamientos. Pues en esta casa viven tantas familias, lo que tú contabas de la picaresca, de esa que aparecía en los escritos. Lo que pasa que aquí esas cosas, previamente a que las hiciera la administración, las hicieron los vecinos. Para los vecinos ya organizados como movimiento reivindicativo, pues ir a decirle a las autoridades que había entonces, mira, en el barrio de Caño Roto tenemos este problema y tenemos tantas familias viviendo en viviendas de 20 y tantos metros o de 40 metros, y necesitamos que esta gente viva de una forma más digna. Ya hemos conseguido con las presiones vecinales y cortando las carreteras que quitéis el cementerio de coches. Queremos también el parque. De aquella época pusieron los primeros carteles de Parque de la Cuña Verde y se tiraron 50, 30 años puestos. No sé cuánto hasta que se acaba. No, y me acuerdo otro que había que ponía próximo polideportivo. Y el polideportivo se ha acabado, ¿cuántos años hace? Hace 4 o 5. Y eso ya se puso en los años primeros 80 y, o últimos 70, con la democracia, ya apareció un cartel que ponía. De hecho, por ahí arriba, si queréis, algún día haremos una exposición, está en fotos esos carteles. Y tal. Y así pues empieza la asociación. También coincidió pues la ilusión de la democracia, se celebraba la fiesta de la Constitución, se celebraba el plantar arbolitos, que fueron luego el origen del Cerro Almodóvar, las operaciones de plantar árboles y demás. Yo la verdad es que tampoco quiero añadir mucho porque sinceramente creo que tanto como Mario explicando un poco el caldo de cultivo, como Aurelio explicando un poco cuál fue aquí la experiencia del movimiento vecinal, siempre es verdad que sí que quería a lo mejor maquillar un par de datos y decir que, bueno, en primer lugar sí que querría hacer una distinción a lo mejor tanto de lo que es la asociación de vecinos y el movimiento vecinal, que es un poco lo que habíamos mencionado al principio. Muchas veces la gente que estaba asociada como tal a la asociación era mucho menor que luego la cantidad de gente que eran capaces de arrastrar, y podemos poner desde los ejemplos típicos a la hora de reivindicar cosas y reivindicaciones materiales en el barrio a manifestaciones tan conocidas como la que ocurrió en el 76 en la calle Preciados, que es las típicas fotos que salen con el niño de la Federación, bueno, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que es la actual FRAM, etcétera. Y la verdad es que también quería resaltar parte de lo que decía Mario, que tenía este carácter tan heterogéneo, y ponía unos datos que a mí me parecen bastante curiosos en su momento álgido entre el 76 y el 77, donde llegaron a sacar a 208.000 vecinos frente a los sindicatos que sacaron a 79.000 personas, que además me parece que es mucho más, no sé, comparable si decimos que encima de los 145 actos públicos que están registrados en las fuentes en ese año, el 43% lo hicieron los sindicatos, mientras que el 21% es lo que hicieron los vecinos. Es decir, no solo es que arrastrasen muchísima más gente a la calle, sino que lo hacían además en muchas menos veces. Y eso muchas veces responde con lo que había dicho Mario. Gran parte de donde se condensa todo este caldo de cultivo del movimiento vecinal parte muchísimo de las reivindicaciones materiales de este urbanismo salvaje que ha ido desarrollándose en el Madrid de los años 60 en adelante, que carece de muchas infraestructuras, y realmente creo que se genera en gran parte de los vecinos un sentimiento de hasta aquí hemos llegado, y llega un momento en el que ni siquiera ya se convierten en unas propuestas de carácter reivindicativo de no queremos esto, sino que a medida que el movimiento vecinal fue desarrollándose con bastante fuerza, pasó de una posición defensiva a una posición completamente, bueno, al final de ataque, de decir, estas son las reivindicaciones que queremos. Y yo sí que quería matizar ya como último punto, que muchas veces que ya no solo fue la propia experiencia de la falta de cuestiones materiales o otro tipo de temas que también se han tratado muchísimo, que es la organización política y la oposición al régimen que surgió de... Sí que es verdad que hay muchos ejemplos de asociaciones vecinales que en sus grupos originales encuentran en la ley de 1964 un amparo más o menos legal, igual que en las iglesias, con los grupos juveniles, las JOC, que les permitían, bueno, pues a lo mejor no están tan sometidos a la porra del gris, y les permitían pues organizar cierta oposición al régimen, que, bueno, al final en el movimiento ciudadano en los años de la transición fue uno de los principales agentes que contribuyó a este movimiento ciudadano. Pero sí quería decir que hay una cosa que me parece que ha pasado bastante más desapercibida cuando se ha estudiado el movimiento vecinal, que es más allá de todo este carácter inmediatamente político, fue que las reivindicaciones ya no solo iban a lo material, a queremos viviendas, queremos buenas casas, sino que al final creo que se estaba luchando por una forma de apropiarse del barrio, del queremos vivir de esta manera. Se luchaba por los espacios verdes, las guarderías, pero ya no solo en un sentido mediamente material, sino que realmente eran vecinos que estaban reivindicando una forma de vivir. Y yo creo que en última instancia esto es lo que a lo mejor más le debemos y más ha calado en última instancia, bueno, pues en lo que es la memoria de este movimiento vecinal y a día de hoy, y que creo que son unas cosas que más le debemos. Creo que realmente hubo un movimiento potente que fue de que ya no era una defensa ante los problemas materiales en el barrio, sino que realmente hubo un movimiento en el cual las personas de los barrios se organizaron porque lo que estaban luchando era por organizar, tener una agencia a la hora de cómo querían vivir. Las casas tenían que tener la forma que querían en base a las formas a las que queríamos vivir. Y eso creo que es una de las cosas que, bueno, de la memoria del movimiento vecinal, que creo que es bonito y es necesario reivindicar, y que creo que incluso pueden hermanarse con muchos de los movimientos sociales actuales. Y yo siempre hablo de que, bueno, se saca esta idea de las asociaciones de vecinos como escuelas de democracia porque funcionaron de una forma muy democrática y demás, pues porque creo que además llegaron a tener un componente mucho más democrático, en el sentido de que se convirtieron en una transmisión de una cultura política que realmente trataba de hacer lo que en última instancia se supone que hacen estos movimientos sociales, que es luchar por una forma de vivir. Y creo que esto es uno de los grandes, o de las grandes herencias que hay que recuperar de estos movimientos vecinales. Muchas gracias, Jorge, por el último comentario. Vamos a tener que cortar, está interesantísimo. Nos vamos a subir porque estamos esperando vuestra charla y vuestra presentación de los trabajos, y luego tenemos una tercera parte que será con las cervezas. Y a ninguna podemos fallar. Venga, un saludo. Muchísimas gracias.